espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza la única radiofonía de Argentina. El único programa de la radiofonía argentina que no va a hablar de qué. De Los Ángeles. Exactamente. ¿Y cómo se llama este programa, Franquito? ¿Me querés decir? Entre Flores y Floresta. La vida y la muerte andan rondándonos todos los días y es como el huevo y la gallina, ¿recuerda usted? ¿Qué vino primero, la vida o la muerte? ¿Hay muerte si la, no hay vida? La muerte. ¿La muerte vino primero? Sí. ¿Seguro? Seguro. Primero es el huevo. ¿Y qué es lo que se muere primero? Los... Eso, no lo agarre así, eso, déjelo que eso se quede ahí tranquilo. ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué se muere primero? La detención. Sí. La atención es la que parte de nosotros y se aleja, ¿no? Y cuando en determinado momento pensamos, ¡uy, qué bueno, che! Me parece que este fin de semana voy a poder hacer esas cosas que tengo atrasadas y ¡plumba! Te la puso un bondi y ya no la contás más, ¿no? ¿Cuántas cosas que consideramos son importantes carecerán de importancia en el momento en el que el bondi nos esté pasando por arriba? Sí, exactamente, porque... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué te causa gracia? ¿Que te pase un bondi por arriba? No, la palabra me causa gracia. ¿Cuál? La que le pasan un colectivo por arriba. No, es gracioso eso. Porque tenemos un mundo, así como veníamos hablando, era un mundo pobre de experiencias que estaba perdiendo algunas cosas. Y acá se ven los frutos de esas pérdidas. Podemos testear de alguna manera y echar como una mirada al futuro. Exactamente, mañana. Sí. Y de repente es ya casi gracioso que un colectivo atropelle a alguien, ¿no? Sí, es anecdótico. Es anecdótico, es cómo se entretienen los chicos. Se meten en un mundo en el que recagan a tiros a la gente. Sí. ¿Sí? Yo juego al Counter Strike y juego a armas, pero ahora cuando juego a juegos de zombies, me da miedo cuando duermo. Ah, hay miedo. El químico más antiguo que conoce la humanidad. Ahora, yo le pregunto, usted que juega al Counter Strike, cuando mata a un terrorista o a un policía, sí, ¿no se pregunta quién es esa persona que acaba usted de matar? La primera pregunta es, ¡Policeus! ¿Da lo mismo matar a un terrorista que a un policía? No, wow. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es malo y el otro es bueno. ¿Y cuál es el malo? El que es terrorista. ¿Por qué? Porque él mata a los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? La gente buena, la que no roba, los policías. Hasta podés elegirte cualquier arma. ¿En dónde? ¿En el Counter Strike? ¿Podés elegirte cualquier arma? Sí. Y saben un montón de armas, ¿sí? Entonces ya tenemos, echando un vistazo al futuro... Hasta hay un rifle. Un rifle tienen también. Echando una mirada al futuro, yo recuerdo cuando yo jugaba de niño, ¿Cuál era el implemento más modernoso que podía tener? Un Transformer, digamos. Yo tengo un Transformer del Capitán América. Bueno, pero vos tenés un... Vos, además de Transformer, tenés de todos tus juguetes muchos. De Ben 10. De Ben 10 son lo más. Pero muchas armas tenés. ¿Sí? ¡Sí! No grite. Le recuerdo que hay gente que está en su casa y que se puede asustar con sus gritos. ¿Sí? Hay gente mayor, abuelitos, abuelitas. Ahora, decíamos, la muerte nos ronda a cada paso y nosotros damos importancia a cosas que por ahí no son tan importantes. ¿No? De hecho, empezamos a dudar de la importancia de las cosas cuando todo empieza a peligrar. Cuando todo, a lo más superfluo, puede empezar a peligrar, a dejar de continuar, de seguir siendo... De repente, sí, diga, a ver, diga. No puedo redondear la idea. Es un chicle. Lo que me dijo... Mi idea. Mi mamá es que le tengo que mandar saludos, así que... Saludos, mami. Chau. Ah, así que tenemos un infiltrado acá, manda saludos, ¿no? Sí, a Guadalupe y Gaby. Mira, ahí te aplauden los saludos. ¿Escuchás? Muy bien que a... Que ha cumplido con los saludos. Bueno, entonces... Redondeame la idea de la ¿te idea? Morís y qué? No, es que no te morís. ¡Y te sale sangre! No es que te morís. Esa es la cuestión. Cuando uno piensa en que se muere, en realidad no se muere. Está pensando en lo que va a pasar cuando esté muerto. Y no lo que va a pasar con uno, lo que va a pasar en el mundo. Me sufrirán, me llorarán. ¿A dónde iré a parar? Piensa hacia adelante. Incluso muerto, uno cree que va a haber algo más. Un paraíso, lo que sea. Entonces, ¡un paraíso! Estoy tratando de recordar las palabras de un señor que no me vino a la mente, pero ya lo recuperaré. Pero básicamente lo que dice Italo Calvino al respecto es que no hay, más allá de la vida, no importa si hay un cielo o un Edén. En realidad él plantea, ajá, el infierno es esto que tenemos. Eso lo decía Sartre. De todos los días, sí. Jean-Paul Sartre lo que agrega, que el infierno son los demás, decía. Lo que agrega Italo Calvino es que a uno le corresponde, para vivir una vida plena, le corresponde descubrir cuáles son esas cosas que no son infierno. Ajá. Que no son parte de ese infierno y que nos permiten de a poquito vivir un poco más. Esas cosas hay que protegerlas, hay que hacerlas durar. Y sí, obviamente hay que disfrutarlas. Bien, para entonces, ¿nos morimos y qué? No nos morimos. Vivimos, nunca pensamos en la muerte realmente, pensamos en otras cosas. La muerte no la podemos pensar, es un inconmensurable. Después de este tema, una vez planteado el tema, que valga sí, la reburrancia, sí. Vamos a ver desde la postura filosófica, ¿nos morimos y qué? ¿Usted la tiene atada esa respuesta? Yo la tengo acá, mirá. Pongo arriba de la mesa. Mirá, escuchen lo que sigue y ahora volvemos. Machine knows and they force you to live home. I'ma take off like a jetpack, better get back. for the step back. I'ma make the crowd react and nod their heads until their neck snaps. Like I'm flick wraps or riding a skateboard and doing the tic tac. And leave your head in a spin like stirring a turntable. Hola. Bueno, muy bien. Lo que estábamos haciendo es probar esto para que puedan oírnos mejor. Es la vida en vivo, la vida en vivo. Traer un niño es... ¿Dónde están los planes? Te invito a que te sientes, porque te veo ahí parado y me pones nervioso. Yo te traigo una silla. Ya está. Guarda, estás enchufado. Se va a ir con todo enchufado, después vamos a tener que ir a buscar los enchufes. Sí, estamos hablando de la red de tratas que está funcionando en internet. ¿De eso estamos hablando? No. Ah, bueno, no, entonces sigamos. Sigamos en otra cosa. Bueno, lo que yo quería decir es que había que pensar esta cuestión de la vida y de la muerte en torno a la vivencia intersubjetiva, ¿sí? Sí. Como lo decías vos, uno nunca puede pensar la muerte, sino que piensa en la vida y en lo que queda de la vida, ¿no? Uno piensa que cuando uno se muera lo van a llorar. ¿Estás seguro de que lo van a llorar? Y lo que más le duele en realidad es plantear el decir... No voy a poder comer, no voy a poder gritar, no voy a poder jugar, no voy a poder coser, ni abrir la puerta para salir a jugar. No, lo que pierdo de la vida. Claro, ¿cuántas cosas quedaron y quedarán fuera una vez que nosotros dejemos de formar parte de este mundo de los vivos? ¿Importa? Pero en realidad el tema es ese, no importa, porque ya no lo vamos a sentir. Bueno, por eso, ¿importan las cosas? No importan porque esto no lo vamos a sentir. La cuestión es que uno tiene que plantearse seriamente si seguir actuando de determinada manera o si arrancar para el otro lado. Mira, alguien me dijo muy sabiamente que si vos observás cualquier problema que tengas con 200 metros de perspectiva, o sea, te elevas en el cielo 200 metros y tratás de ver la cosa desde ahí, todo adquiere otra dimensión, ¿no? Y sí. Entonces, para el lado que vayas, va a ser lo mismo, digamos. El que anda buscando pozos donde caerse, no importa para qué lado encare. Sí, el tema es que uno por ahí piensa que la muerte es un límite a la vida, y en realidad no es que sea el límite a la vida, sino que conforma parte y le da sentido a la misma, y lo que nos dejaría pensar esta cuestión del yo no puedo sufrir mi muerte. Jamás caramba, voy a poder sufrir caramba. Mi muerte. No puedo gozar de mi muerte, dirá usted. Claro. No, la muerte propia no forma parte de una experiencia de la cual uno puede enriquecerse, en última instancia. ¿Y eso qué lo ve, como malo o como bueno? No, lo veo como una verdad irrefutable. Porque ya no voy a ser yo el que esté muerto, sino que va a ser un cadáver. El yo y tiene como requisito esencial la vida. Mire, yo voy a recordar nuevamente a otra vez a este señor Walter Benjamin, que decía, ¿por qué no cambian la noción, no repiensan la noción de arte después de que se inventó la fotografía? Acá lo mismo, digamos, desde la invención de los medios, digamos, desde que tu vida puede ser documentada desde que naces hasta instantes casi posteriores a la muerte, no sé si alguien podrá filmar después, pero digamos, al tener un registro tan extenso y tan detallado de la vida de uno, no sé si la vida tiene el mismo valor que tenía cuando no podía, cuando era tan poco asible. ¿Pero uno tiene un registro detallado de la vida propia? No, pero ahora es posible tener un registro que parezca detallado. Que parezca detallado, no que sea. Pero tenés un documento, vos tenés... Te podés ver. O sea, de una manera que es imposible verse, por ejemplo, en un espejo y ver cómo en una hora cómo evolucionó tu vida. En cambio, atrás del video, sí. Sí, pero igualmente sigue siendo... Nosotros seguimos siendo seres digitales. No podemos ver la vida entera pasando a lo largo de un video, sino que lo que podemos hacer es puntualizar en un momento. Podemos pasarlo todo junto de golpe y ver la cara como... No, pero no. En realidad, no. Lo que estamos viendo es una sucesión de cambios. Pero no podemos ver el todo. Vemos distintos momentos, distintos saltos. Es como lo que decía el amigo Nietzsche, que planteaba la cuestión en torno a caos y a verdades absolutas, cuando decía, por ejemplo, el tema de que pensemos que Dios es el único creador y que la única posibilidad es el catolicismo, es un problema que pensemos eso, porque en realidad lo que nos estamos olvidando es que el hombre es el que instaura una verdad así y se olvida que la instaura, entonces se la cree. Se olvida o le quitan eso, hay alguien que está atento a la jugada, aparece el conspirador ahí. Bueno, está... Nietzsche no estaba en la teoría conspiranoica, puede ser que usted conozca al licenciado de MLC, que venga y hable y nos cuente desde qué punto y hasta qué lugar están conspirando para que nosotros no veamos lo que Nietzsche dice que nos olvidamos y que lo que puede ser que nos estén ocultando. A ver, pero en la última instancia, en última instancia, lo que decía Nietzsche es que es todo un terrible caos y cada tanto aparece como si fuera la puntita de un iceberg, ¿sí? Que uno puede ver que asoma entre medio de ese mar que es el caos y se aferra a eso como si fuera la única verdad, pero eso terminará hundiéndose y en algún momento surgirá otra puntita de iceberg por otro lado y habrá que aferrarse a ella. Pero por lo tanto, ¿por qué uno no puede? Porque el ser humano necesita aferrarse a ciertas cosas. Por ejemplo, usted se aferra a esta. Sí. A ver, verdad, bueno, ahora me que le estoy tirando ahora. Sí, a ver. Y lo que sí. Le llega. ¿Y ahora ahí está. Qué hago? Y ahora. Ahí está. Ahora salta. Muy bien. Bueno, y usted agarrado ahí. Sí. Aferrado a esa verdad. Todo lo que contemple acerca del universo va a estar visto a través de esa. ¿Para qué vino visión? Franco. Vení, Franco, vení. Vamos a colgarnos, vení. Vamos, dale, agárrate. Ahí están, Franco y Matías aferrados a una verdad única, creyendo que es la única posibilidad, la única manera de ver el universo, y sin embargo solamente es una más. Sí, una sola, ¿no? Es una más, una posibilidad más, pero no la única. Pero igual, cuando decía eso, en realidad, ¿de quién estaba hablando? Porque cada individuo que cree en Dios de manera distinta, ¿no? A ver, ahora me escucha. ¡Ay, qué lindo que sube! Hola. Tengo que agarrarlo de acá. Y que me... ¡Qué lindo que suena ahí! Me gustó. Bueno, le decía entonces... Para. Ya que tenés un enfoque así tan... ¿Por qué no me decís a qué número de líneas se pueden comunicar para hablarnos, decirnos y mensajearnos? Mientras se destruye... El estudio de radio. Usted puede comunicarse con nosotros si está fuera de Moreno marcando 0237 4666559. Y hay un nuevo celular, ¿no? Fecu es ese que veo ahí, es se puede llamar. Bueno, sí, es correcto. Perfectamente. No, yo lo digo. Bueno, dígalo. Si quieren mandar un mensaje, pueden hacerlo al 11 33 68 0099. Vuelvo a repetirlo. 11 33 68 0099. Y si lo prefiere, número por número es 11 33 68 0099. Y si le gusta de a tres números es 113 368 0099. Dale, y me sobra un 9. Y si lo prefiere de a cuatro números, es el 11 33 68 0099. Ya está, le dijimos un montón de veces como para que se le grabe en la memoria. Ya me mareé. Muy bien. Ya me mareé. Estábamos hablando acerca de la posibilidad de una verdad eterna e única y las consecuencias que esto conlleva. Le decía al respecto que cada uno va a tener una noción distinta de Dios. ¿Sí? A ver, dígame... Acá me escuchan. Vos, cambiate de micrófono. Buenas noches. Yo no me escucho igual. ¿Me están escuchando? No, porque está apagado, me parece. A ver, ahí está. Ahora sí. Bueno. Buenas noches, muy señor buenas Fecu. Noche. Buenas noches. Tenemos una. Estábamos hablando de las verdades, de las irrefutables verdades y de las cosas que creemos que sabemos pero que no sabemos. Y yo sigo sosteniendo que usted tiene información y se la está guardando. No tengo ninguna clase de información. Lo único que sé pero... es lo mismo que le dije. Me vinieron a visitar y nada más. No, le vinieron a visitar. Yo quiero decir una cosa. ¿Por qué lo vinieron a visitar? El sol ya no sale solo en Orán, sino que se ha acercado nuevamente a Moreno. Así que contamos con la presencia en Moreno de la compañera Sol. ¿Sol está en Moreno? Sol está en Moreno. Sí, sí. Yo la vi, no, la saludé en una esquina, me hizo así con la manito y me dio vuelta la cara y siguió caminando como si... Bueno, pero te saludó. Yo no la vi, no la vi. Está bien, pero yo me voy a Salta, vuelvo de Salta. Te cruzo en la calle y mínimo me freno a saludar. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? No. Andás estaba a ver, apurada, evidentemente estaba apurada. Mira, andás a ver los problemas que te pueden estar acarreando en ese momento. Andás a ver por qué vino a Buenos Aires. Capaz que no tenía tiempo para charlar con vos. Seguramente. Mira, no. Hoy me pasó. Pero mientras yo sigo venía sosteniendo con Franco, que Fecu sabe algo y no nos quiere contar. Sin ir más lejos, mientras venía con Franco, vi en el anteúltimo asiento del colectivo. Vi a la señora que sacaba fotocopias enfrente del lugar donde estudio. Y me reconoció ella. Y me miró con cara de, me vas a venir a saludar, porque no vio al pibe. Y yo le hice este gesto. Tengo al pibe acá abajo. Entonces, como que no me dio mucha bolilla. Y quedó ahí. Y estaba esperando que lo salude. Y bueno, habrá pensado, este muchacho dijo esta. No voy a ir a saludar. ¿Usted se refiere a Patidú? Sí. Bueno, una persona. Pero cuando usted le hizo el gesto así, ¿ella puso cara de sí? ¿Es la mía? No, me puso cara de sos un desubicado del carajo, pero... Porque no entendió el gesto, porque no lo vio al chico. Está bien, y acto seguido, ¿mantuvo esa cara de sos un desubicado o se le afloró una sonrisita como diciendo... Lo ignoro porque mis nervios me hicieron ver cómo el chico jugaba con otros chicos. Queremos asegurarle a todos nuestros oyentes que este programa sigue sumando friendlies y somos Pata de Palo Friendly. ¿Pata de Palo Friendly? Sí, sí, sí. Así que contamos con el pirata Pata de Palo. Quema la pata, tiene el pirata, se llama. Usted se hace amigo de cualquiera igual, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pero nosotros mantenemos una línea de amistad con la gente que puede entrar dentro de lo que se llama el tullidismo. Porque el tullidismo es algo que interesa, es algo que reúne, mancomuna. Mancomuna. Qué bueno, mancomuna. Mancomuna, sí. como nuestro señor gobernador. Que... Para que tengo una que si sale me explota la cabeza ya. Estoy en Jóvenes y Memoria trabajando, ¿no? Estoy infiltrado. Estoy trabajando con Jóvenes y Memoria. Muy bien por y usted. Y nos dieron la posibilidad de ir a hacerle un reclamo a Scioli, ¿sí? Mi nombre está en una urna, en un papel, que si sale sorteado, yo puedo ir a hablar con Scioli cara a cara, a plantearle que no torturen más a la gente. Básicamente era eso. Pero quien dice dos, dice tres. Si ya estoy ahí, le puedo manquear un par de cosas más. Le muestro el programa y digo, decirle... sos amigo nuestro, somos Manco Friendly. Claro. Sí. ¿Cómo que va a decirle que no torture gente? ¿Qué gente tortura el señor? Así venía planteado el folleto, lo que recuerdo de él. Se hablaba en contra de la tortura. Bueno, se ve que todavía existe. Yo pensé que había muerto con la Inquisición la tortura. Me había olvidado. Perdón, ¿no está abolida la tortura? Yo creo que sí, porque, o sea, ¿qué cosa positiva produce si bestializa hasta el mismo torturador? Digamos, no es saldo positivo para ningún lado. Calculé que la gente ya había optado por no, digamos, por impráctica. No torturar. Por poco digamos práctica. Que el no torturar es una elección. Claro. No torturo porque quiero no torturar. Claro. Desde chiquita tenemos la capacidad de retorcerle la antenita. ¿Pero no debería de estar prohibida una actitud torturadora? Y pero si la televisión todo el tiempo te muestra que esa es la manera, no podés prohibir algo que ya lo tenemos inscripto en el ADN del cerebro. Entonces saco mi potro. ¿Cómo tu potro? Yo tengo un potro. ¿Dónde lo tenés? En el patio, tengo un potro. ¿Y qué? ¿Te lo van a apuñalar? ¿Qué? No, saco mi potro de tortura. Ah, no, porque ahí está la otra cuestión. No puedo poner a en el potro de tortura, no puedo poner. No sé si el pobre animal no tiene la culpa, pero al dueño hijo de puta que deja los perros sueltos para que me rompan la basura. ¿Qué lo puedo? ¿Puedo? Perdón. Acabo de iniciar, señor Fecu. Póngame por favor el jingle de la nueva sección. Que se llama Quejas de Doña María. Estoy cansado de mundo. Me voy a quejar. Me llamo Doña María y vine a quejarme. Muy bien. Estoy cansado de que la gente suelte a los perros a la noche para que rompa mi basura y me deje toda la vereda llena de basura. También los perros también me rompen en mi casa la basura. ¿Y no te molesta eso? Mi mamá siempre la quiere juntar y después vuelven los perros. Pero tu mamá la junta, ¿de dónde la pone? ¿La culpa de quién es? ¿De los perros o de los dueños de los perros? De los perros. No, el pobre perro, no tiene, si tiene hambre va y come la basura. El problema es el dueño que lo deja salir al perro afuera. Sí. El problema es la basura. ¿Ustedes a Frida la dejan adentro todo el tiempo? A ver, deje de bailar arriba. Sí, pero a veces sale ella sola por un agujero. Ah, ¿y vos pensás que andará rompiendo basura ajena? No. No, bueno, así hemos instaurado la sección Quéjese a lo Doña María. ¿Alguna queja a lo Doña María que quieran instaurar? Sí, no sé, ¿quién se encarga de arreglar las baldosas flojas que te escupen el pantalón? No, eso no puede ser arreglado. ¿Es catastro? No. Eso le corresponde al universo. Perfectamente. Forma parte del entreverado sistema universal de cagarte el día. Porque hay que en algún momento tienen que establecer un equilibrio, ¿sí? Uno no puede estar siempre bien. Entonces, en esos momentos en los que vos pensás que te corresponde estar bien, pisás la baldosa, te escupe y te caga el día. Franco, ¿vos qué es lo que a vos te termina de arruinar un día? Venís un día todo bien, y de repente, ¿qué pasa que te molesta? Que a la noche me reta mi mamá. ¿Te reta tu mamá? ¿Por qué? Porque me porto mal en la escuela. Ahí es la parte en la que el otro tío pregunta qué es portarse mal. ¿Y qué es portarse mal? Y es no hacer caso. Está bien. Bueno, no vamos a iniciar aquí el debate acerca de la pertenencia o no a un sistema que te oprime y te oprime y te obliga y te domestica desde niño para que vos creas que lo bueno es permanecer dentro de esa línea de oprimidos y no correrse y rebelarse y pretender que hay un sitio mejor para cada uno de así nosotros. Así hasta que te mueras, ¿no? Así que como no vamos a entrar en ese debate, lo que vamos a hacer es entrar dentro del capitalismo a full e ir a la siguiente necesito tanda. Necesito plata. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1

Entonces, se fue convirtiendo. La idea es ir viendo para atrás en los contactos. ¿Qué contacto generó que a la derecha de su pantalla, de golpe, en lugar de aparecer cachorritos y gatitos, aparecen gatos? Gatos o mujeres, presuntos gatos, ¿no? Mujeres con cada vez menos ropa, sí, van apareciendo en las fotos del costado del Facebook. No. Usted, yo me lo voy a tratar de actualizar. Ya no son solo mujeres, hay menores de edad también. Así que se ha convertido en una red extraña. A mí cada tanto me aparece, capaz que porque soy yo, no sé, nunca acepté, pero me aparece cada tanto en el muro fotos de niñas de distintas partes del mundo, ¿no? Que dice, agregame. Oh, vos agregame. Con ese tono es, agregame. Y agregame. Yo no le contesto, ¿sí? Pero abajo se despliega una alfombra roja de babosos. Agregame, mamita, yo te mando mensaje, pero bueno, no me agregás. Y los tipos ya directamente no es que escriben, sino que con palabras dibujan un amanecer en el que hay una casita hecha con letras A, y al lado de la casita con otros iconos dicen agregame, ¿no? Digamos, como que ya la cosa, hay mucho tiempo desperdiciado delante de la pantalla. Sí, diga, sobrino. Ah, está bien, sí, porque ese es un Facebook, ¿vio? Y ahí aparecen las imágenes de la gente que uno conoce. De esa manera, uno se encuentra de golpe como que tu Facebook ya no lo podés mostrárselo a cualquiera. No, porque de golpe te aparece la foto casi sin ropa de vos querés ser mi amigo, agregame. Claro, no, y además te agregás y andás a ver a dónde te lleva eso. Ya es como una cuestión de viral. No sabes a dónde te puede llevar. Sí. Nunca sabes quién te puede inculpar de qué. ¿Entendés? Porque es muy fácil. Te traigo un perito y... ¡Ah, pará! ¿Usted tiene miedo de que lo señalen como pedófilo? No, pero descubro que es una herramienta muy útil. Que es muy fácil inculpar a alguien. Me parece que lo están extorsionando. Dejándole servido las cosas, ¿no? ¿Lo han secuestrado a Fecu? Sí. Ah, bueno. Sigamos, ahora que... Entonces, se me hace que en cualquier momento puedo... Las noticias esas que uno ve, que agarraron un pedófilo, tenía esto y el otro. ¿Y qué es lo que uno ve? Uno lo que ve es una casa vacía, va, una casa revuelta por la policía con paquetes y computadores y fotos de niños y niñas. Sí. ¿Sí? Y la noticia está construida. Nos asocian un nombre a una situación y nosotros eso ya lo tomamos, digamos. Es así, es un pedófilo. Así como la crónica policial se encargó de decir... El criminal, y después aparecen titulares como muere un delincuente y dos bolivianos, sí, cosas así. En este caso también se puede construir una figura, se construye día a día, digamos, enunciado a enunciado, se va construyendo ese símbolo. Entonces de repente, el pedófilo va a ser una figura ya cada vez más común, ¿sí? Como están apareciendo los crímenes con las pequeñas, pobres, inocentes señoritas que no, digamos, pobres sin dinero o pobres que pobres que se han tenido que retirar, que han sido retiradas de este mundo antes de conocer un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero me quedo también en el uso que se puede hacer de eso y lo fácil que es. La internet es una herramienta muy complicada porque uno vuelca mucha información propia. Y así como la noticia está tergiversada, bueno, y mentida directamente, te pueden armar un expediente. Sabemos que Snowden anda todavía por ahí buscando en dónde sentar cabeza después de haber revelado que todo lo que uno ha puesto en Facebook se usa para cruzar y para armar un expediente acerca de todas las personas del mundo. Es que lo debe hacer automáticamente ya la computadora. Sí, ahora hay una sugerencia que blanquea que vos podés buscar amigos, fotos, y te aparecen todas las fotos de tus amigos en determinados lugares. Digamos que ya han cruzado todos los datos posibles. El otro día en Facebook, subiendo unas fotos, automáticamente me aparece, suponente, quiera etiquetar a Matías... Y te está apuntando vos. Sí. Lo está buscando. Que ya automáticamente el tema es que hay pocos lugares en donde reconocerlo. Entonces ya lo quieren tener más apuntado. Ya sabe, ¿no? La internet ya sabe cómo es Matías. Sí, ni hablar. En realidad sabe cómo somos todos nosotros. Qué problema, porque, ¿no? Ya he encontrado... recuadraba todas las caras que había y te tiraba el nombre. Ya la etiqueta automática. Ya está, en una foto en que ya está. La tenemos adentro. ¡A eso va! ¡A eso! ¡Cagamos! ¡Listo! Ahora, Doña, nosotros, ¿cuánto hace? FECU, este es el programa número... Número... 153. Ya hace más de un año que venimos diciéndole, oiga señora, la están puerteando, oiga caballero, la están puerteando. La media vieja, haga una antorcha con eso y tráigala a la puerta de la radio. Estamos en este momento, señoras y señores, estamos invitando a formar una turba iracunda. Acérquese a la puerta de la radio. Tiene problemas con la vida, por favor, resuélvalos en masa y violentamente. Señora, este miércoles, al igual que todos los miércoles, los invitamos a formar parte de la turba iracunda. ¿Cómo sería, bien dicho? Turba iracunda. Exactamente, que significa turba iracunda. Cual pedimos que traiga una antorcha y algo que pueda ser utilizado como un tridente o un vidente. Se puede pegar igual con la antorcha, ¿no? Sí, es como más espectacular, salen, sí, vuelan chispas. Pero es peligroso, la antorcha siempre da más personalidad, pero tiene que tener en la mano un tenedor, algo para pinchar. Sí. Y nos vamos a dirigir hacia la central de Facebook que tenemos en Moreno. Que está cita en la calle. Al lado del correo. Vamos a ir hacia ahí con nuestro... ¿En el edificio? Es más, no, en el correo está. Está en el correo. Ahí nos vamos a acercar y vamos a prender fuego todo. Sí. Así que, bueno, en la turba iracunda de este miércoles la citamos ya mismo para que venga acá a la puerta. Los floristas nos hacen cargo de las acciones de sus oyentes. Muy bien. Una vez pasado y sacado de encima el tema de la turba iracunda, queríamos decirle, nosotros le avisamos, ahora ya la tiene adentro, ya la identifican a través de internet, su cara ya es como la de... ya no necesita ser más buscados. Pero allá de la cara, porque ya ponele... ¿El culo también? Tienen tu cara, ¿no? Saben quién sos. Además vos subiste tu número de celular a internet en algún momento, entonces tu cuenta, tu cara y el número están. El número es... una señal que se puede detectar desde un satélite. O sea que ya saben dónde estás, cuál es tu cara y cuál es el problema. ¿Quién soy yo para que venga la CIA? Vos sos Matías, me viene a picar con un palo. Ah, yo soy la CIA, te vengo a picar con un palo. No, el tema es que objetivamente, o sea, a mí no me van a venir a buscar, pero alguien que por ahí a mí me podría interesar que no agarren, ¿sí? Alguien que sea orgánico a mis intereses, va a ser agarrado de una manera mucho más fácil. Igualmente, que si no tuvieran esta herramienta que nos la pusimos. Porque nos la pusimos nosotros. ¡Nos la pusimos nosotros! ¡No es que! Bueno, ¡claro! Ahí está. ¡Yo fui a comprarla! Bueno, estamos citando a una nueva... turba iracunda. Señora, no tire. Le estamos pidiendo, por favor, esa media de nylon que usted ya se le agujerió y la quiere tirar a la basura. No la tire. No la tire. Reciclemos. Ese escarbadiente que usted ya ha utilizado, no lo tire. Tráigalo para la turba iracunda, esa herramienta que puede ser utilizada. Compró un kilo de papa, hizo papa y le sobró una. Métala en una media que es una buena herramienta de golpeteo contundente. Ah, sí, se le llama... La papa en la media. La papa en la media, sí. La papa turca. Sí. Bueno, y de esa manera nos vamos a acercar al correo esta noche a darles... ¿Sabés qué me dijeron en el correo hoy? ¿Qué? Mirá, fui a mandar un telegrama. A la 1 de la tarde, veo el horario en la puerta que dice de 10 a 18. Y me entro al lugar y me dicen: No podés mandar un telegrama, pero no anda el correo. ¿Cómo que no anda? Está lleno de gente. No, pero lo que pasa es que estaban pagando las asignaciones, ponele. Sí. Entonces eso superó totalmente las funciones específicas del correo y no se podía trabajar. Venite, no sé, cuando veas que no haya más gente, me dijo. A vos te molesta, ¿no? Que la gente. Pobre, no, me molesta que no puedo usar dinero. El correo. A ver, me molesta que no se le destine a esa gente un organismo serio. Esto da la sensación de que están cobrando de prestado. Cobrando de prestado en el correo, ¿no? Sí. El correo es para mandar carta. Lo que pasa es que no hay gente que quiera trabajar cumpliendo funciones de servicio. Digamos, no pueden poner a alguien que se dedique a pagarles y otra gente que se dedique a lo del correo. ¿Vos estás diciendo que están explotando a la gente del correo, los privados y los públicos? Sí. ¿A la vez? Sí. Claro. Sí. Señora, volvemos a recordarle la cita de esta noche, la turba iracunda. Se dirige hacia el correo. Pueden ser los mismos empleados, ¿eh? Nosotros no lo vamos a adelantar. Si hay trabajo interno, ninguno lo va a señalar diciendo, este me parece que trabaja ahí. No, señor. De hecho, nos puede decir a dónde está guardado el dinero. ¿Hay dinero? Y sí, ¿le estaban pagando a toda esa gente o le daban un cheque? ¿Cómo es? No sé, que no le pagan con cartas. Bueno, tome 3 cartas de Doña María para su abuela Rosa. Y con eso se da por cobrado. Y usted ve lo que hace. Por ahí te toca una grosa tipo una de Belgrano a San Martín. ¿Cartas viejas? Cartas viejas. A lo Volver al futuro. Es como el billete arrugado. Tengo un sobre marrón, papel madera. Decía entregar en esta fecha. Mientras hacemos una pequeña revisión de lo que tenemos que poner sobre el asador. Acá. Ahí está. Ya las trajimos. Porque nos queda un tema más. Nos queda un tema más antes de irnos lentamente. Como quien no quiere la cosa hacia... Escuche, por favor, este tema. Que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, más una milonga más. Ah, si no mira para atrás. Anunciados por un sistema que te sonríe y te da una palmada para que comas, para que compres, y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir. Y el tema es, era lo que te está diciendo, que el tema es que vos pasás por la vida muleándola, que yo que sé, cuando más o menos te das cuenta de cómo funciona la cosa y cómo hacer para ser feliz, te toca. Y no sé, ponele, te golpeaste la gamba, no podés laburar más. Pero bueno, como no podés laburar más de lo que estaba laburando, tenés que mulearla más abajo. Sí. Y la ves pasar. Sos consciente, es peor todavía, porque la ves pasar, decís, uy, loco, que mirá, estoy justo en este lugar, en este momento histórico, perdón que golpeé la mesa, en este momento histórico, y me la tengo que fumar toda. ¿Por qué? Porque al boludo que me hubiera representado bien, claro. ¿Qué le pasó? Se murió. No, lo mataron. Ah, lo mataron. Lo mataron, porque... No, lo compraron. Y cuando estamos parados frente a esa disyuntiva, uno no le queda otra más que pensar. ¿La muerte iguala? La muerte iguala. ¿Seguro? ¿Mueren igual los ricos que los pobres? Yo creo que sí, mueren igual. Morirse, se mueren todos. ¿Sabes qué? Estaría bueno que cada una vez al año... No, sería un bajón, ¿no? Pero ¿cómo igualaría la muerte si fuera repentina? Ponele, sí. A todos. Fecu, imagínate esto. De repente, sí. Esto es película de ciencia ficción, de repente la gente se empieza a morir, sin causa, así ¡pumba! Se mueren y empiezan a caer como mosca, uno atrás del otro. Sí. Y cualquiera se puede morir, ¿no iguala la muerte a la gente? Y sí. Cuando vos salís a la calle, después de una semana salís a la calle y hay en la misma calle, en la misma manzana debe haber 2 personas. Y después ya son 100 habitantes quedan en Moreno, que obviamente se van a juntar. Muy bien, pero para responder a todas estas preguntas... La muerte igualó. Tenemos a la Doña Parca que ha venido. ¿Ha venido la Parca? Ha venido la Doña Parca para la entrevista. Uy, no, pará, bueno, yo no. Buenas noches, señora Parca. Hola, ¿qué hace? Sabes que la hacía un poco más como la pintaba Cortázar, más bonita, menos desgarbada. ¿Desgarbado? ¿Querés saber lo que es desgarbado? Sí, ¿qué? Papá. Yo soy la muerte. Fecu es la muerte, mirá. Señora muerte, diga. ¿Le tengo que decir señora o señor? Me tiene que... Usted dígame como quiera, total, cuando le toque, le toca. Bueno, pero... Pero saber, bueno, ¿a usted qué le gusta que le toque? A mí me gusta que me digan parca. ¿La parca? No, no, no. Parca. Parca. Parca. ¿Y es parca? ¿Vio que la gente parca es como gente cortante y seca? Sí, sí, sí. ¿Querés ver, querés que saque mi... Esta es cortante. No, está bien, listo. Entonces... ¿Vos tenés dudas? Sí, yo quería... Yo tengo... Decime que la parca te contesta. El parca. Primero, acá se plantea algo que yo sé que excede su vivencia. Pero es si la yo muerte no tengo igual. Vivencia. Por eso, tengo yo sé que... Muertencia. Por eso. Su muertencia no... va más allá de esto, digamos, ¿qué problema material como decirle ricos y pobres, ¿no? Y ese problema ustedes lo ven como de arriba, como de ricos y pobres, ¿qué es esto? Bueno, no, lo que me pasa los como es igual. Que... No a mí los me, cuesta, igual. Me cuesta menos llevarme un pobre. ¿Por qué le cuesta menos llevarse un pobre? Porque están ahí como que se mueren solo, prácticamente se mueren solo. Se la dejan picando. No, no, es que, a ver, ¿cómo te explico? O imagínate, viene un viento. Así que sí. Sopla un vientito. Y. Claro. ¿Y qué? Se cae el sol. Se muere solo. Pero será entonces yo, la verdad que. Quisiera que haya más pobres. No le falta el trabajo, digamos. No, no, es que. Es como trabajo fácil. ¿Entendés? Es como. ¿Qué te puedo decir? A ver, es facilísimo. Es facilísimo. Sí, se sopla el viento, se muere solo. Es un trabajo burocrático. Ah, cambio. El otro día tenía que ir a buscar muerte, lo lamento, pero ¿Crees que voy a ir a tocarle el hombrito al operador ese que está ahí? No, estas son fuerzas que usted no puede controlar. El Mario Bros es así. Bueno, lo último que le digo. Diga muerte. Lo último que le digo. A los riquillos. Sí. A veces cuesta más. ¿Por matar? ¿Qué le cuesta más? Y porque ponen barrerita. Pero por una que se meten ahí en el freezer como están haciendo ahora. Me los voy a llevar a todos. Cuando salgan lo van a estar esperando. Sí, sí. Fecu, te espero en la puerta. Bueno, estamos en el momento. Qué frío que quedó el lugar. Me agarra calofrío, ¿viste cuando pasa la. Que dicen, te agarra calofrío, pasó la muerte por tu espalda? Sí. Ha llegado el momento de formarnos. De manera útil, dietética, delicada y, ¿por qué no? También de una manera estomacal. ¿Y qué manera tenemos para informarnos mejor que? Google, que nos enseña que ya no hay que. No hacer tenemos que buscar el más nada, mínimo nada. Esfuerzo. Ningún esfuerzo hay que hacer. Esta vida mientras es tanto en mientras tanto en otra habitación, Franco, deja de robarme las almohaditas de adentro de la mochila. Ahí está. Google nos informa y nos tira, no tenemos que ni buscar palabras porque Google tiene el propio sitio de información. Vos tocás donde dice noticias y te tira lo más importante. Ahí está, mirá, ya, pero al toque. Ya está, sí, sí. ¿Cuánto y lo más importante el mouse mental? Que uno mire algo, piense, quiero cliclear ahí y que es. Mirá, ya hay uno que es un microfonito, que hablas y ya está. Ah, ya está. Ya está. Bien, dice el primer sitio, la primera noticia, lo más importante. Dice CFK. Cita. El concepto de defensa no debe solo aludir a lo estrictamente... A lo estrictamente conceptual. La presidenta encabezó la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Allí destacó su participación en situaciones de emergencia como las últimas inundaciones en La Plata. Y remarcó el rol de las tres fuerzas en el desarrollo integral de un país que está siempre pujante para arriba, pero que los de abajo tienen que aguantar un cacho más. Muy bien. Y el segundo sitio de información, la segunda página que dice página 12, el Frente para la Victoria presentó a sus candidatos porteños. En este momento difícil donde nos enteramos del espionaje en la región, tenemos que defender el trabajo de los argentinos, expresó Filmus, senador nacional y candidato a renovar su banca. Agregó que en octubre la discusión será sobre los dos pelotudos que siempre se cruzan de bando porque parece que le ofrecen una guita un poquito más grande, pero... Tenemos gente con convicciones, son pibes, van ahí, como que, uno dice que no, pero, Y el tercer lugar de Prensa Latina hace unos 20 minutos dice que Argentina exige a Estados Unidos respeto a la soberanía de los pueblos. Muy bien. El canciller de Argentina, Héctor Timerman, instó hoy aquí a Estados Unidos a tener respeto por la soberanía de cada nación y vaticinó que habrá una respuesta regional contra el espionaje por parte de... De la UNASUR, y ya se los estoy diciendo, viejo. Miren al cielo porque empezamos a juntar misiles, pero esos misiles van a estar llenos de la basura de mierda que nos traen siempre que tiran para acá. Se va tranquiliza. Y hacemos una catapulta con esos hijos de... Tranquilización. Sí. Yo me pregunto, Estados Unidos, uno se imagina, Estados Unidos como un sujeto Que de golpe se le ríen los pelos de los huevos cuando uno dice, respeto de soberanía a los pueblos. Claro, ¿qué te vas a respetar? Habla con la mano, te dice. Háblame al culus. Háblame al culus. Se viene. Tal to me ask, dice. Tal to me ask. Tal to me ask. Y tal to me ask, justamente el as, es la vara con la que medimos. ¿Qué tan lejos está? Pues ahí está el microfonito, ¿sí? Que te digo. ¿Qué tan lejos está? Es la forma en la que nosotros medimos qué tan importante o qué tan... Salió ganador, votado. Sí. El auténtico candidato que está ahí a mitad de camino, más gris imposible. Sí, Sergio Massa. Lo vamos a cumplimentar con la palabra culo y vemos que en el primero no. En el segundo tampoco aparece. En el tercero aparece Sergio Massa, le pegó una trompada a Kirchner. Con muerto y todo. Sí. Según otra versión, Néstor Kirchner citó a Sergio Massa y su esposa a Olivos. Cría gallina, hace lo que puede, haces un insulto a la gente que rompe el culo. Y no sé qué pasó ahí, pero... ¿Ese solo? Ese, en el cuarto no dice más nada, en el quinto tampoco, en el acá sexto hay tampoco, uno... en el séptimo. Twitter de Juan Cruz. Y si Massa juega, se le llena el culo de preguntas a varios, me parece, dijo el chabón. Sí, sí. Es peor que el kirchnerismo, no se dejen de engañar. Qué barro. Sergio Massa lanzó su candidatura a actualidad nacional e internacional. Ojalá gane uno que me cierre el culo y el país progrese, dijo Sergio Massa. Y con esto nos vamos con un aplauso a Sergio Massa, que ha dicho la palabra culo. ¡Massa! ¡Massa! Esto ha sido todo por hoy. Este programa ha sido dedicado a todos aquellos que han perdido la vida a lo largo de la historia de la humanidad. Los dejamos en compañía de la Parca, que les dice... ¡Miren al cielo! Porque en cualquier momento les caigo de arriba con una de Kung Fu y los mato a todos.